지었나 해는 언제 다시 뜨려나 원래 이별이 다 이렇게 사랑은 아파야 사랑 언제쯤 괜찮아지려나 해는 언제 다시 뜨려나 원래 이별이 다 이렇게 죽을 듯이 아프냐고 목이 메어 숨도 못 쉬고 시간이 가도 소용없어 조금이나 웃을 수 가 시장을 자꾸 찔러요 불 꺼진 방 안에 비명을 질러요 지독한 감기는 낫질 않아요 물 없이 두세 알 약을 삼켜요 더러운 아침 지독한 감기에 왜또 기침 생각이 다시 내려놓고 꽃다발 가슴에 묻어두고 밤새워 써둔 편지도 비에 적셔 내린대 창문은 또 열어보고 그대 이름을 불러도 대답 없는 벨소리만 귓가에 들리네 아까워나 모든 것이 그리워 아까워나 모든 것이 괴로워 아까워나 너 말고는 다른 여자 몰라 안경에 안경된 그대여 Perdón, perdón, me quedé escuchando la canción de Yeso y me quedé como hipnotizada. Perdón, perdón. Oigan, ya no mencionamos qué escuchamos en el primer bloque, nada más me fui de filo con la información y ya no mencioné, pero bueno, en el primer bloque escuchamos la canción de Girls' Generation que se llama Into the New World, que es la canción con la de que debutaron. Ay, perdón, perdón. Escuchamos a Shiny con la canción Ring Ding Dong. También escuchamos a Miss A con la canción Hush. Y escuchamos a Nuez con la canción Face, que por cierto fue su canción debut también de los chicos guapos de Nuez. Entonces, pues bueno, ahí estuvo en el primer bloque. Ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Girls' Generation con la canción Genie. Ahora sí era la canción Genie, no era G, sino Genie. Escuchamos a Fit Thailand con la canción I Wish. Este grupo me gusta mucho. Su género se me hace así como que... como en Flying se me hace así como tipo, como la nueva generación, la nueva versión de Fit Island. Entonces, pues bueno, ahí estuvo este Fit Island con I Wish. Luego también escuchamos a Tiara con Tears of Mine, una canción que me solicitó Elizabeth Rodríguez. Y también escuchamos a Yesun con The More I Love You, una canción, bueno, me solicitó Mitch, la de Pink Magic, pero como estamos en la vieja escuela, pues bueno, le puse una canción de Yesung, pero de la vieja escuela, y pues bueno, puse The More I Love You. Y pues bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito más de la Gigi para irnos al siguiente bloquecito de canciones? Ahora sí, ya ahí vienen todas sus cancioncitas, es que estuve haciendo tiempecito de mientras ustedes me solicitaban canciones, ya las tengo, así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de información de la Girls' Generation? Porque estamos hablando de ella, su debut fue hace, ¿qué será? 23, llevamos para cuántos años, fue en el 2007, para 14 años. Sí, ya van para 14 años las chicas, 14, sí, perdón, 14 años. Entonces, pues bueno, estamos haciendo un programa previo a sus festejaciones, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, pues bueno. Ahora sí, vámonos con la siguiente información. En el 2010, SM Entertainment confirmó la liberación del segundo álbum del grupo. Este sería lanzado el 28 de enero. Su canción principal fue lanzada digitalmente y el video musical fue lanzado 2 días después y pues resultó ser muy popular, pues rápidamente encabezó los rankings de varias listas de música. El 30 de enero comenzó las promociones en Show Music Core. El interés inicial en el álbum fue alto, las preórdenes del álbum físico y en línea totalizaron 150,000 copias. Bueno, el segundo álbum de estudio del grupo O fue lanzado, tocado así en la cima de Gaon Digital Charge, vendió más de 30,000 copias. El grupo promocionó su álbum en NBC Music Org el 30 de enero y luego siguió con la segunda actuación en SBS Inkigayo. Y pues bueno, ahí estuvo con su disco llamado Home. Regresaron con su segundo álbum Repay llamado Devil Run. Bueno, a partir del 11 de marzo fueron puestos en línea fotos de las miembros mostrando un concepto oscuro llamado Black Girls Generation, las Black Soshi, el apodo que se les dio al grupo. Y pues bueno, el 16 de marzo fue liberado el video y el 17 de marzo el sencillo Run, Devil Run, fue liberado. Esta canción pertenece al álbum Repage de O, titulado con el mismo nombre que su canción principal. Y pues bueno, ya promocionaron en varios escenarios, ¿verdad? De las televisoras. Y pues bueno, Una versión demo de la canción fue grabada originalmente por Kesha, sin embargo los derechos de la canción fueron vendidos a SM Entertainment y posteriormente asignados a Girls' Generation. SM Entertainment indicó más adelante que Jonah era la chica de la portada. Oh y Run Devil Run fueron éxitos comerciales en Corea, convirtiéndose en el segundo y cuarto álbum más vendidos del 2010 respectivamente. Y bueno, debutaron en Japón con su primer sencillo japonés, Genie, el 11 de agosto del 2010. Girls' Generation comenzó sus promociones en Japón con el lanzamiento de un DVD titulado New Beginning of New of Girls' Generation, Nuevo Comienzo de Girls' Generation, que contó con 7 videos musicales y material adicional. Y pues bueno, ahí estuvieron sus actividades en Japón. Y pues bueno, eso es todo. Yo creo que sí voy a hablar más adelante o voy a hablar otro bloquecito más porque si no ya no vamos a tener de qué hablar la próxima semana, ¿no es cierto? No, vámonos con un último dato. Durante el showcase, el video llamado Genie fue revelado públicamente. Pues bueno, lo lanzaron su sencillo en japonés. Y pues bueno, ¿qué más? El 20 de octubre del 2010, el grupo lanzó su segundo sencillo japonés llamado G. La popularidad de los dos sencillos hizo que el grupo recibiera reconocimientos de los sitios web japoneses a finales del 2010, incluidos los premios Rookie Album of the Year de Japón, iTunes, y Best Single Award de Big Love Music Awards. Entonces ahí es donde sacaron, ahora sí, G. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones y ahorita regresamos? Mando saluditos a todas las personas que me están acompañando. Y pues me refiero a Mitch, también por aquí está Elizabeth Rodríguez, a Alex, a Maritza Bernabé, claro que sí, yo te pongo tu rolita. A Sakura dice que no está escuchando, pero pues bueno, si me llega a escuchar en la repetición, saluditos mi estimado Sakura. También por ahí anda Chuzón en el chat de la página, al igual que Garrett, por ahí anda también. Saluditos, gracias por su compañía. Y pues bueno, muy, muy, muy, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente, bloque de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. 다시 찾아올지 몰라 I'm your man 눈 감은데 선명해도 귓가에 목소리 들려와 시작했던 그 맘 그대로 어느새 꺼져버린 내 모습 후회 없이 살진 않았는지 뿐뿐이 망해 참 설레였던 없잖니 있을 때 잘하지 너 왜 이제 와 매달리니 속아준 거짓말만 해도 수백 번 오늘 이후로 내 남자 울리는 bad girl 이제 눈물 한 방울 없이 널 비웃어 사랑이란 게임 속 loser 물을 꿇고 잘못을 니 웃죠 아니 눈앞에서 당장 꺼져 나 커피 hands to this I don't care 너는 내게 웃음이 보이지 않나 눈을 붙잡고 있지 않나 낙턴 살고 싶지 않아 똑같아 열받게 네 생각에 돌아버릴 것 같아 보고 싶은데 볼 수가 없대 모두 끝났대 I'll be right there I'm so sorry but I love you 다 거짓말 다 봤지 노래 사람들은 모르겠죠 난 혼자 그 아무도 몰래 그래 내가 했던 말은 거짓말 홀로 남겨진 외톨이 그 속에 헤매는 내 꼬리 주머니 속에 고깃고비 접어둔 이별을 향한 쪽지 넌 모든 나를 부르는 습관도 난 달라질래 이제 나 부순 넘길게 I'm so sorry but I love you 까지도 yeah. 내가 준 상처와 물었는지 미안해 Mía en la tardanza. ¿Qué les pareció el bloque anterior? A mí me gustó mucho. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Girls' Generation con la canción Soul, una canción que cantaron en conjunto con Super Junior para ¿cómo se llama? Para promocionar el turismo en Corea. Y pues a mí en lo personal me gustó mucho el video, me gustó mucho la canción, cómo sus voces compaginaban muy bonito. Entonces, pues bueno, si no han visto el video de Seúl de Girls' Generation con Super Junior, vayan a ver. Como buena elf que soy, pues bueno, vayan a verlo. ¿Qué más les iba a comentar? perdón. Es que está haciendo friecito. ¿Qué escuchamos? También escuchamos a 21 con I Don't Care. Esa canción me la solicitaron en el chat de WhatsApp, si mal no recuerdo. Y esa me la solicitó... Ahorita les digo quién. Esa me la solicitó... espérenme. Es que estoy viendo. No, esa fue acá en el. Este fue acá en el chatcillo. ¿Quién me pidió esa canción? Ay. Ah, sí, me la solicitó Alex me solicitó a 21 con la canción I Don't Care. También estuvo aquí Teen Top con To You, amo a Teen Top y esa canción me gusta mucho. Una canción que me solicitó Garrett, si mal no recuerdo. Y también estuvo aquí Big Bang con Lies, una canción que me solicitó Elizabeth Rodríguez. Ahí estuvo su bloquecito, espero que les haya gustado. Ya no nos va a dar tiempo de hablar un poquito más de Girls' Generation, porque, pues bueno, este es un especial, es una serie de programas especiales para las Gigi. Así que, pues bueno, por el día de hoy vamos a dejar de hablar de ellas. ¿Y qué les parece si nos vamos con el último bloque de canciones que ustedes me solicitaron? Regresemos para despedirnos y para libre para que demos paso a La Hora Corazón con DJ Eli, ¿vale? Entonces, pues, vámonos con el siguiente bloque de canciones, no sin antes saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias a Garrett, a Sakura, a Chuzón, también por aquí anda Mitch, saluditos a Elizabeth Rodríguez, también está Alex, a Maritza Bernabé, ya ahí viene en el siguiente bloque tu cancioncita. ¿Qué más? Y pues bueno, y bueno, a todos los que estén escuchando, muchas, muchas gracias. Vamos con el siguiente bloque de canciones, el último bloque del programa del día de hoy, y regresamos para despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Backtool School, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el último bloque de canciones y regresamos. Saluditos a todos. Bonita noche. 솔직히 말해봐요. 솔직히 말해줘요. 숨기지 말아줘요. 숨기지 말아 제발. 터지는 은리빛에 비친 내 모습은 초라하게 남아. 그래도 이렇게 남아. 눈 깜빡거리며 숨날 뱉고 사는 이유 날 위해서 만나 아님 쫓기고 있나. 난 준비했나봐 이별을. 잘해주고 싶었는데 하필 사랑 앞에서는 왜 이렇게 한없이 작아지고 외로운지 너무 착한 너네 넌 그대로 있네 oh. I don't know, I don't know 내가 왜 이러는지 그토록 사랑했는데 난 여기 있는데 oh. I don't know 이제 날 찾고 싶어 Baby I'm sorry 너와 있었던 lonely 사랑하기 내가 부족한 것과 이런 못난 나 용서해 I'm sorry 이게 너와 나의 story 사랑이란 내게 과분한 것과 네 곁에 있어도 baby I'm so lonely New Girls World. What? What you giggle? It's just like. Yeah. 다시 내려놓고 꽃다발 가슴에 묻어두고 밤새워 써둔 편지도 비에 적셔 내린대 창문은 또 열어보고 그대 이름을 불러도 대답 없는 벨소리만 귓가에 들리네 아까워나 모든 것이 그리워 아까워나 모든 것이 괴로워 아까워나 너 말고는 다른 여자 몰라 안경에 Listo, listo. ¿Qué tal les pareció el bloquecito? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Girls' Generation con la canción O. También escuchamos a Junghyun con la canción Elevator. Una canción solicitada por Elizabeth Rodríguez, si mal no recuerdo. También escuchamos a 21 con Lonely, una canción solicitada por Alex. También escuchamos a After School con la canción Bang, una canción solicitada por Maritza Bernabé. Y pues bueno, yo me paso a despedir, no sin antes darle las gracias por su compañía. Muchas gracias por estar conmigo. Ya les había mencionado, muchas felicidades por estar un año más con nosotros, a los que ya tienen tiempo, a los que son nuevos. Muchas gracias y felicidades por estar con nosotros este año más. Hoy, pues como sabrán todos, es el aniversario de la estación. Hoy se cumplen 2 años de esta aventura que emprendió DJ Corby con otros DJs. Y pues bueno, de cierta manera soy parte de eso, aunque he tenido hiatus que he estado en stand-by. Pues bueno, he tratado de estar con ustedes y de verdad agradezco el tiempo que están conmigo, que me dedican. De verdad, mil gracias. Y pues bueno, yo seguiré hasta que ustedes quieran. Y pues bueno, muchas felicidades a todos. Gracias por un año más y esperemos que vengan muchos años más. Y pues bueno, me paso a retirar, los voy a dejar con la última cancioncita, cierro transmisión para darle paso al programa de La Hora Corazón de DJ Eli. Y pues bueno, los voy a dejar con Girls' Generation, con Rune, Evil Rune. Los espero la próxima semana para la segunda parte del programa especial de Girls' Generation, previo a sus festejaciones para el próximo mes. Y pues bueno, agradezco a todos, a Chuzón, a Garrett, también por ahí anda Elizabeth Rodríguez, Maritza Bernabé, Alex, ¿quién más? Mitch también por ahí anda, a todos los que vayan escuchando, de verdad, muchas gracias. Déjenme ver quién más. Sakura también por ahí andaba. Sí, Mitch, Alex, Sakura, a todos, pues muchas gracias. Ahora sí, los paso a dejar. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana para la segunda parte de este especial de Girls' Generation. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, bonita noche, que tengan un excelente término de semana porque estamos a mitad de semana, entonces esperemos que sigan teniendo una excelente semana y tengan un bonito fin. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchos besos. Cuídense. Nos vemos la próxima. Soy DJ Mari. Esto fue Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con la última canción y cerramos transmisión. Quédense, por favor, con DJ Eli en La Hora Corazón. Nos vemos la próxima, chicos. Cuídense. Acuérdense, la repetición es todos los lunes de 6 a 8 de la noche, por si quieren volver a escuchar este programa. Es el lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Nos vemos. Cuídense mucho. Ahora sí, besos. Bye bye. Espérate, ahora sí. Nos vemos. Besos. Bye bye. Because 여다운 perfume 누구 건지 설명해봐. 넌 나는 누구 만나는 끔찍한 두 걸음 못 고쳤니? 뒤아파 또 손바닥 아닌 걸. You better run, run, run, run, run. 다음 오빠 가도 찾을래. You better run, run, run, run, run. 내 붙잡아도 관심 가질래. 내 곁에서 살며시 흘릴 다른 여자 꼭 훑어봐. 나 없을 땐 넌 super playboy 고개 들어 대답해봐. 넌 재미 없어 매너 없어 넌 답이 답이 넌 넌. You better run, run, run, run, run. 다음 못 박아 더 찾을래. You better run. 남자